Murmuri. Benvinguts al Murmuri, què tal, com esteu? Espero que ja estigueu preparats per encarar el mes de desembre, una època marcada evidentment pels Nadals, però també pels impulsos que tenim tots plegats per fer balanç, el qual en el món de la música equival a les llistes del millor de l'any. Però abans que ens deixem abduir per aquesta tendència natural de les coses, nosaltres tornem una setmana més amb la petita ambició de distreure-us durant la propera hora a través d'alguns discos que estan d'actualitat. Ho farem Carlos Cacano des de la producció, Marc Auger el control tècnic i Patrícia Palomino els micròfons. I comencem amb un projecte que surt del bon rotllo. Neix de les ganes de Daniu Raimon, Francisco Nixon i Ricardo Vicente de treballar junts. El resultat ha estat el disc El problema de los tres cuerpos, del qual n'extraiem la cançó Repartiendo el sombrero. Estos me hacen la vida imposible, mal pagado y aburrido. Los jefes de todo esto planean acabar conmigo, después lo harán contigo. Durante tanto tiempo repartiendo el sombrero, esta vez no voy a hacerlo, esta vez no. Continuem amb una d'aquelles propostes ideals per portar en el reproductor i sortir a córrer o passejar veient la vida passar. Són els Gardens en Villa, un grup de Califòrnia que aquest any ha editat el seu àlbum de debut i que realment us recomanem. I per posar-vos el carmelet a la boca, aquí teniu Black Hills. Continuem amb una altra proposta de pop colorista i optimista vinguda dels Estats Units. Són els Family of the Year, que aquest 2011 han editat el disc Our Songbook, un altre àlbum de debut que la veritat és que crida la nostra atenció per les vibracions que ens acaba transmetent. Al capdavant d'aquest projecte hi ha dos germans que s'han dedicat a presentar les seves cançons en una gira internacional que els ha portat també per Europa. Saint Croix és una de les seves cançons. El valencià Joni Antequera, després de tocar diversos pals, ha presentat aquest any el seu projecte en solitari sota el nom de Màtria i un disc titulat Hoy van a salirte alas. I tot i que s'hagi publicat aquest 2011, cal tenir en compte que les cançons que trobem en aquest àlbum ja fa temps que estan rodant a través d'una maqueta autoproduïda que va posar en circulació l'any 2007. En paraules absolutes és el tema que hem triat avui. Para l'orella i escolta el murmuri. A l'entrevista d'avui portem un d'aquells grups que apareixen a l'escena musical independent com un volcà en plena erupció. I no ho diuen només perquè la seva música crema si t'hi acostes molt, sinó també perquè han aconseguit escampar-se com un magma a gran velocitat. Parlem de Dolores, una banda que va començar a omplir sales de concerts gràcies a unes quantes cançons penjades a internet i a que a través de la xarxa els ha perseguit l'etiqueta de Hype Indie des del principi. Així que avui decidim endensar-nos en aquesta atmosfera densa i espessa que ens proposa el grup de Madrid, parlant amb el seu baixista i compositor, Juan Rodríguez. Bienvenido al nostre programa. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien. Pues así de entrada, de alguien que decide titular su primer disco como disco póstumo, ya debemos deducir que muy normal no es, ¿no? Bueno, tampoco hay que darle mucha importancia al título, más que nada era un juego. Como nos gusta juguetear, pues le pusimos el título de disco póstumo al álbum de debut, pero no tiene ningún significado oculto ni significa que vayamos a desaparecer ya. O sea, no, más que nada para llevar un poco la contraria y no jugar, porque sabemos que hay grupos como pues que hacen referencia a este juego de el primer disco o el segundo, en vuestro caso ya vais al último directamente, ¿no? Sí. Empezáis por la cola. Sí, también hubo alguien, no me acuerdo quién fue, que le llamó su primer disco Grandes Éxitos. Hay que saber qué fue. Jugar, básicamente. Es jugar con los nombres. Sí. Bueno, ¿y cómo ha ido todo este proyecto hasta publicar el disco? Porque pues desde fuera parece que todo ha ido muy rápido. Pues sí, también desde dentro. También. Sí, porque empezamos a hacer temas, Teresa y yo, y cuando tuvimos dos, pues los colgamos en nuestro Bandcamp y a los dos días pues ya nos estaba llamando Origami Records, que es nuestro sello, y la cosa fue muy rápido. La gente empezó a hablar de nosotros y antes de siquiera haber ensayado, no te hablo de haber tocado en directo, eso por supuesto, pero ni siquiera haber ensayado, no teníamos ni banda y ya teníamos sello, con lo cual ha sido un poco el proceso inverso. La verdad es que es espectacular este proceso, porque sabemos que actualmente pues aparecen muchísimos grupos y muchas propuestas, pero que vayan tan rápido, no sé, tampoco es muy habitual, ¿no? No, yo por lo menos que sepa, conozca así de primera mano, no me suena. Entonces pues la verdad que nos ha sorprendido muchísimo y estamos hasta abrumados. Bueno, a través de internet y según qué medios, pues os han recomendado como uno de los discos del año que no nos podemos perder. Y no sé cómo lleváis esto en el día a día de convertiros en aquello que denominan hype indie. ¿Cómo lo lleváis? Pues no sé, parece como que no hablan de que no somos nosotros. Como si realmente no fuéramos nosotros. Y no, la verdad que lo llevamos con mucha naturalidad y no sé, tampoco nos gusta. En cierta manera no nos gustan esas definiciones, porque la gente se crea películas y luego, pues no sé, a lo mejor se llevan un chasco o no sé, quizás un poco exagerado, aunque bueno, si por algo lo dicen es por algo, será, creo que es positivo también, será porque les gusta. O sea que en lo que nosotros se refiere, pues seguimos trabajando como hasta ahora y yo creo que nuestras expectativas siguen siendo las mismas. No, tampoco nos hemos quedado, no hemos entrado a ese juego ni nos estamos creando películas ni nada. O sea, seguimos más o menos pues con nuestra vida a nivel del grupo, pues ensayando, componiendo y básicamente igual. De hecho, tenéis una gran cantidad de ingredientes que hace que despertéis sin pues curiosidad, ¿no? Incluso más allá de vuestra música. Un ejemplo es que la cantante Teresa Cobo pues ha sido imagen de un single de The Vaccines. Claro, sí. Todo muy peculiar, ¿no? Sí. La verdad que sí, que Teresa está en todos los fregados. Si no fue una cosa por otra y sí, fue portada un single de The Vaccines. O sea, que todo ayuda un poco a que al final, pues eso, que tengáis muchísima repercusión, como tú dices, pues casi sin que habéis tenido tiempo, ¿no?, de digerir que sois una banda y que podéis presentar vuestra música en directo, ¿no? Sí, pero bueno, ya estamos en la dinámica de, ya llevamos como 6 meses con banda, ya somos una banda, ya Dolores somos 4 personas. Y entonces ya estamos en esa dinámica. O sea que sí que es verdad que al principio nos pilló un poco desprevenidos y tal, pero ahora ya pues estamos en la dinámica de grupo normal. Y en vuestra nota de prensa, la nota de prensa que ha distribuido vuestra discográfica, pone que es impactante cómo un grupo con una vida tan corta puede tener un sonido tan personal. Y es verdad que parece que tenéis una personalidad muy fuerte y que parece también que la queréis defender, ¿no? Bueno, sí, hombre, a pesar de la corta vida que tiene Dolores, pues todos hemos tocado en otros grupos y llevamos muchos años. Entonces, esa experiencia también hace que parezca que, bueno, que se refleje en el disco. No somos unos novatos, entonces pues ya sabemos lo que queremos y por ahí hemos ido. es el primer disco, sí, la gente le puede sorprender, pero eso, hay mucho trabajo detrás y muchos años, entonces pues ahí está. No es todo tan espontáneo como parece, ¿no? A nivel del sonido y de pues, los arreglos y todo esto, pues no, yo te digo que es fruto de la experiencia. Si es espontáneo, pues lo que es la combinación a la hora, por ejemplo, yo compongo la música y luego Teresa hace las melodías y las letras, eso sí que es más novedoso, porque algo que yo, por ejemplo, no había hecho nunca. Y esta combinación entre los dos, pues, un tema o todas las canciones, pues sí que creo que es bastante fresca. Vamos ahora a comprobar un poco cómo suena vuestro disco, escuchando la canción que se titula Cocodrilos de Marfil. ¿Qué me puedes comentar de este tema? Pues es uno de los temas que para mí personalmente es más luminoso del disco, ya que, bueno, siempre están hablando de nosotros como muy oscuros y densos, sí. Y sí. Que sí que hay cosillos y hay detalles por ahí que sí, pero Cocodrilos de Marfil pues tiene ese punto muy, muy pop y muy, ya te digo, luminoso, con un ritmo muy kraut. Y es uno de mis favoritos, o sea que me alegro mucho que lo hayas escogido para ponerlo ahora. Muy bien, pues escuchamos Cocodrilos de Marfil y ahora volvemos. Las fotografías tú me guías. Pues acabamos de escuchar una de las canciones que decíamos que es más luminosas de este disco, pero también es verdad, tenemos que reconocer, supongo que lo reconocerás, que la tónica general pues sí que da la sensación que vosotros creáis unas atmósferas así como densas y oscuras, como decías antes, incluso pues con referencias a que ellos decían a The Cure. Sí que es verdad, ¿no? Que la fotografía que nos presenta Dolores pues es una fotografía oscura. Bueno, desde dentro siempre se ve un poquito diferente. Yo sí que me identifico esa oscuridad en ciertos pasajes, con las letras también. Hombre, el tratamiento a lo mejor de voces con un poco de distorsión y con mucho reverb en algunas canciones, los bajos casi siempre están saturados, pues sí, me puedo ayudar a eso, pero en cuanto a lo que son los acordes y estructuras de las canciones, no lo veo tan tan oscuro como parece que la gente percibe, pero claro, eso es una interpretación personal y cada uno tiene la suya propia y parece que es generalizada, con lo cual debe ser yo el que está equivocado. Que será por algo, ¿no? Supongo que sí, tengo que reflexionar. Claro. Hombre, la verdad es que parece que esto de la música con más energética o más oscura, más alegre, más luminosa o no, pues parece que es un poco unas tendencias cíclicas y que parece que en los últimos tiempos está volviendo bastante estos revivals así oscuros ochenteros, ¿no? Sí. Sí, sí, como dices, todo es cíclico. En nuestro caso, pues no sé, creo que las influencias son tan variadas y de tantas décadas diferentes que no sé, me cuesta, ya te digo, también el hecho de estar dentro, me cuesta identificarlas y definir incluso las canciones. Entonces, pues sí, supongo que tenemos retrasos un poco de esos estilos que ahora están más vigentes, pero no lo sé, tampoco. Es tan complicado definirlo desde dentro. Definir lo que haces, ¿no? Es complicado. Sí, es muy complicado porque la gente hace referencias a otros grupos que muchas veces nos sorprenden porque en algunos casos, algunas veces, pues yo, por ejemplo, ni los he escuchado, en otras, pues no los considero como que algo que pueda tener muy dentro asimilado y que luego salgan en mis canciones, o sea, pero bueno. Bueno, volviendo un poco a la elaboración del disco, me ha gustado leer eso de que este es un trabajo hecho sin prisas y sin pretensiones. ¿Ha sido así realmente? Sí, sí, porque ha sido hecho a nivel casero. Empezamos, como te comenté antes, Teresa y yo tenía varios temas instrumentales, pues ya terminados, pero sin voz. Entonces la conocí a ella, se los pasé y ella me puso melodías y letras y quedaron geniales, entonces vimos que ahí había algo y continuamos con esa dinámica de trabajo. O sea, ha sido componer, grabarlo en casa con un equipo mínimo y muy casero, valga la redundancia, casa y casero. Sí. Y entonces pues sin prisa, dándome mil vueltas, cuando te metes a grabar por ejemplo un estudio, pues está el contador y eso hace pues, que lo hagas todo con la mayor rapidez posible y no te da tiempo pues a reinterpretar las cosas. Nosotros al estar en casa pues grabábamos, volvimos a grabar, reinterpretábamos la canción, entonces pues esa tranquilidad ha hecho que al final los temas estén lo más cercano a lo que queríamos y con toda la tranquilidad del mundo. Y como al principio éramos ellos solos, pues tampoco no había ni grupo ni ensayos, pues tampoco había pretensiones. Claro. O sea que eso yo creo que también se nota un poco, que es un trabajo pues casero y con mucha calma. A lo mejor eso es el primer disco, a lo mejor puede sorprender por tanto detalle, pues gracias a eso, todo el tiempo que hemos tenido para hacerlo. Bueno, pues vamos acabando la entrevista, pero nos gustaría imaginarlos a uno de los miembros de Dolores hablando en murmullos. ¿Cuándo pasa eso? Pues cuando ponemos a parir a alguien que está cerca. ¿Y eso pasa a menudo o no? No, no somos malas personas, pero bueno, ¿quién no ha puesto a parir a alguien? Sí, que es verdad, sí que es verdad, te doy la razón. Bueno, pues nos vamos a quedar con otra canción del disco, en este caso la que se titula Temblor, y que también me gustaría que me la presentaras dándome alguna detalle de la elaboración de esta canción. Pues este fue un tema que tenemos, que yo tenía incluido en un repertorio de lo que era mi proyecto solitario. Antes de conocer a Teresa, pues estaba yo en mi habitación también haciendo música. Uh-huh. Y lo había hecho y estaba cantado en inglés, lo cantaba yo, y como le gustó tanto a Teresa y creímos que podía venir bien en el repertorio de Dolores, pues ella le puso una letra en castellano y lo cambiamos un poquito, básicamente la estructura es lo mismo y la base es exactamente lo mismo, y yo creo que es uno de los temas más, en este caso sí, de los, el más denso, el más ambiental, por ese tratamiento que tiene las voces con mucha reverb, es el shoegaze. Casi, sí. Claro, ahí tocando, ¿no? La verdad es que sí que en el disco vamos tocando varios estilos, ¿no? En un tema lo podríamos calificar mucho, pues eso que decíamos, shoegaze, pero otros pues tocan el pop, otras tocan incluso pues tendencias mucho más oscuras. Hay un poco de todo, ¿no? Sí, sí, sí, hay un poquito de todo. En conjunto yo creo que hace un buen... es como un todo, uh-huh. No es que sea un popurrí, por lo menos a mí no me lo... Porque hay una línea común, pero sí que hay un, por ejemplo, Volcán tiene un punto un poco más punk, Temblor este punto shoegaze, entonces yo creo que sí que hay ligeras diferencias entre uno y otro y casi que se pueden poner etiquetas como estamos poniendo ahora Temblor con shoegaze, que se acercan un poquito. Bueno, pues com dèiem, avui us volíem presentar aquest disc, l'àlbum de debut de Dolores, que en aquest cas es titula Disco Póstumo, parlant amb Juan, el baixista i compositor d'aquest grup, que allà moltíssima suerte i que supongo que de conciertos tendréis muchísimos, ¿no? Pues estamos montando gira, estamos en plena promoción y queremos darle mucha caña a esto para luego montar esa gira y que la gente ya nos haya escuchado y realmente pues asistan a los conciertos, porque no queremos hacer una gira así como ala, venga, vamos, que nadie se entere, ni nos conozca, ni vaya. Más que nada llenar la sala, ¿no? Ya que vas, sí, que vaya, claro, gente, ¿no? Claro, entonces estamos, esa es la cuestión, y estamos muy bien a tope con la promoción para que luego eso ocurra y montando la gira. Perfecto, pues Juan, muchísima suerte. Y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Anem ara a sentir una cançó de Bertrand Beige, una d'aquelles joves propostes de la chanson francesa més tradicional que sap portar el pop francès una mica més enllà. En un panorama en el que enlluernen figures omnipresents com Dominica o Vincent Delerm, hi ha una gran quantitat de noms més desconeguts però que aconsegueixen que la seva sigui una escena que es renova dia a dia i que destaca per la seva riquesa. Aquí teniu Abans encore. Avance, avance, avance, avance, avance, avance encore. Tu n'as rien vu venir, tu n'as pas pu t'enfuir. Devant toi l'avenir commençait à pâlir. Dépasser les territoires occupés par la banalité et les mots irradiés. Avance, avance, même si rien à voir. Avance, avance, même si rien à voir. Avance, avance encore. Avance, même s'il est trop tard. Avance, avance, avance, avance encore. Tu marcheras dans la nuit, tu te frayeras sans un bruit un chemin inconnu où recule la vue. Le froid de garder au fond de toi une lumière sans éclair, comme on rabat le drap. Avance, avance, même si rien à voir. Avance, avance, même si rien à voir. Avance, avance encore. Avance, avance, même s'il est trop tard. Avance, avance, avance, avance encore. Tu oublieras bien vite ton vieux rêve qui remue comme un cœur qui palpite que l'on jette à la rue. Faudra apprendre à retenir ton cri, faire semblant de comprendre le théâtre de la vie. Avance, avance, même si rien à voir. Avance, avance, même si rien à voir. Avance, avance encore. Avance, avance, même si le temps avance, avance, avance, avance, avance encore. Avance, avance, même si rien à voir. Avance, avance, avance, avance encore. Avance, avance, avance, avance, avance. Un grup que té una energia contagiosa és Givers, una d'aquelles bandes que basa la seva proposta en la potenciació dels ritmes que conviden a desinhibir-nos i, per tant, se'ls posa dins d'un sac de nova creació que es diu Afro-Indie i que molts de nosaltres descrivim com a pop saltarín. Només tenen un disc al mercat que porta per nom In Light, però ja és suficient perquè tinguem ganes de més, així que per matar aquestes ganes anem sentint temes com Noche Nada. Heard a lot from me, but not from you. And the more I speak, don't mean it's cool. And the whole load, what we know, yeah, it's told, told, but what we show, so let go. The whole, what you know, yeah, you know, it's gone. So here we go. Aquesta setmana s'ha publicat el disc de Reina Republicana, un àlbum en el que ha col·laborat gent com Florin i Benin de Los Planetas, entre d'altres, i que ens acosta 10 cançons que ens conviden a viatjar pel pop independent espanyol dels anys 90. L'àlbum el publica l'Imbostar, i per fer-ho el grup s'ha renovat perquè en el seu debut han canviat de cantant i per tant han hagut de regravar tots els temes. Un d'ells, Dime què vas a fer, el que han tret com a single de presentació. Murmuri, amb Patricia Palomino. Acabem el murmuri d'aquesta setmana amb el trio de Nova York, The Rapture, i el seu nou àlbum In the Grace of Your Love, editat pel prestigiós segell de James Murphy. Us deixem amb How Deep Is Your Love. Fins la setmana que ve. All the love that you're giving me, it helps me see what's right. All my life now you've given me a chance to see your light. All the feeling I have for you, let it come on through. When I cry, you heal my pain. Help me come to you. We'll be right back. needs your love.